Buenas tardes, buenas noches a todos. Aquí comienza Fanáticos del Metal, capítulo 11. No, capítulo 10, perdón, ya me estaba adelantando un programa más. Tremendo programa tenemos hoy. Nadie dijo esto, pero tenemos tremendo programa. Vamos a saludar a los medios de comunicación que nos transmiten en todo el mundo. Comenzamos con Radio Señales, emisora madre, desde Uruguay. Metalator, Metal World United, Rock en tu Ciudad, Kirari Rock Producciones, Bolivia, Seven Rock Radio España, Templares Radio Rock Uruguay, Maldita Radio Rock y Metal México, Rock y Terror Radio Estados Unidos, Il Padrino del Rock Italia, Darancher Promotion Polonia, Metal Rock Station Puerto Rico, Arcoador Rock Radio Brasil, Retro Live Perú, No Te Atrevas a Tocar la Argentina, Metal Social Uruguay y emisora de radio a toda mecha desde Cuba. Comenzamos, amigos, y vamos a escuchar a la primera banda del día de hoy. X-Lan se llama la banda, metal industrial desde México. Y el primer tema que vamos a escuchar es Persistence. Bien, amigos, continuamos. Ahora vamos a escuchar el tema Rebelión. Mil años la misma. Mil años sin estar, mil años mirándonos, mil años con el dolor. Ya mi pueblo está cansado, ya mi pueblo está agotado. Esto es una rebelión. Esto es una rebelión. Mil años de esclavitud. Mil años de libertad. Mil años mirándonos. Mil años con el dolor. Ya mi pueblo no aguanta más, ya mi pueblo tiene libertad. Esto es una rebelión. Esto es una basta de esclavitud, todos queremos libertad. Ya basta de humillación, todos queremos la rebelión. Mil años libertad, mil años luchándonos, mil años con el dolor. We'll be right back. al mundo, que es un mundo en medio. Pasa humanamente, que es tu mente en mi mente. Pasa humana tierra, que es tu tierra en mi tierra. Mala pasa, maldito fatalismo en el mundo. Pasa humana en el mundo, que es tu mundo en mi mente. Pasa humanamente, que es tu mente. Mira amigos, por último vamos a escuchar el tema Reality in My Mind. Bien amigos, continuamos. Ahora vamos a escuchar una banda de heavy metal desde México. La banda se llama Tritón. Habíamos quedado en deuda con ellos que no la habíamos podido pasar el programa pasado, valga la redundancia. Y ahora la vamos a escuchar. Espero que les guste. El primer tema que vamos a escuchar se llama En Sombras Ardes. We'll be right back. Bien amigos, continuamos. Vamos a escuchar ahora Runaway. Bien amigos, continuamos. Quiero mandarle un saludo a Enrique Torres, el guitarrista fundador de la banda Tritón, que nos está escuchando, así que desde acá un fuerte abrazo a la distancia. Vamos a escuchar el último tema, Silence That Devil. Bien, amigos, continuamos. Acabamos de escuchar Tritón. Y ahora vamos a escuchar el informe especial que nos preparó Aldo Díaz desde Perú, con una banda que casualmente está cumpliendo 37 años de trayectoria, que no es poca cosa. Vamos a escucharlo, señores. Fanáticos del metal. Bueno, hoy nuevamente estamos con ustedes para hablar de una gran banda, Mazo. Mazo se formó en el año 1987, cumpliendo 37 años este 6 de junio del 2024. El trío perfecto de esta gran banda, con músico de tres bandas importantes de Lima: Óxido, Jerusalén y Cruz de Hierro. El estilo de Mazo es más inclinado al estilo de Black Sabbath, con más de 60 temas. Y esperando hacer una gira en noviembre por Europa y en Chile este 2024. Con dos discos, Mente Negra y El Peregrinaje, y un disco para este año, en 2024, Loca Densa. Los integrantes de esta gran banda de Mazo de la capital de Lima es Jorge Coco Cortés en el bajo, Julio Almeida Ñaca en la batería y Billy Astete en la guitarra. Bueno, y comparto con ustedes dos temas de esta gran banda Mazo: Birro, El Mórbido y Respiraré Mañana. Fanáticos del metal. We'll be right back. Bien amigos, acabamos de escuchar el informe de Aldo Díaz desde Perú y ahora vamos a escuchar Dice of Phoenix Metalcore desde Uruguay, y el primer tema que vamos a escuchar es Dice y Riot. Bien, continuamos. Ahora vamos a escuchar el tema Nexo. Continuamos, amigos, ahora vamos a escuchar el último tema de Nuestros Pasos. Yeah. Bien amigos, continuamos. Acaba de pasar Days of the Phoenix. El Indy mandó un abrazo acá para la gente de Downfall, así que ellos ya lo recibieron, igual que Brickman. Acaba de mandar un saludo enorme a los amigos de Downfall. Downfall es lo que vamos a escuchar ahora. Metal alternativo desde Uruguay. Downfall 15. Exacto. Downfall 15. 15. Bien. Ahora nos vas a explicar cómo. Escuchamos el primer tema, Grat. Y un saludo a Carlos Cianelli, que también nos está escuchando. Bien amigos, continuamos y ahora sí, lo prometido es deuda. Tenemos acá a la banda Downfall 15. Exacto. Bueno, un gustazo. Buenas noches, señores. Buenas noches. ¿Cómo andamos? Bien, primero que nada, quiero que se presente. Bien. Y bueno, yo soy Matías, cantante y guitarrista. Yo soy Robin, ex baterista, ahora bajista. Somos Matt, guitarra. El más joven. Y Benja, el ajustador de cuentas. El ajustador de cuentas. Lo tenemos ahí atrás. Un personaje importante acá atrás mío que está grande de verdad. El de entradas. Es el que regula las preguntas. Sí. Bien, gente, cuéntenle por qué tan Bien. Con Falk 15. Bueno, o sea, antes teníamos una historia un poco más larga de por qué. O sea, la banda, los fundadores actualmente somos Robin y yo, de los que estamos presentes hoy en día. Pero bueno, cuando empezó éramos cuatro, que habíamos arrancado. 2008, sí, fue a fines de 2008. Fines de 2008. Y nada, bueno, es un nombre que siempre me gustó, el Downfall, porque es como que amanecer se cae, es como que está bueno. Y el XB o el 15S vino de que habíamos hecho, ya existía una banda con ese nombre, con Downfall, el solo. Y habíamos hecho una lista de nombres y el número 15 yo no sabía qué poner. Puse un XB de 15 en romano y a lo hice que terminó gustando. Sí, más básicamente fue eso nomás. Claro, sin ningún onda, fue, ah, no, pues esto significa, no. Stanford XB o 15, como le quieran decir, en realidad es como les quede más común. Ah, ya, viene bien. Está bueno. Muy original, sobre todo. Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo se compone la banda? ¿Cuál es la temática? Actualmente, o sea, a nivel de lo que es música, creo que podemos decir que hacemos un metal alternativo, ¿no? Alternativo, siempre. Sí, con influencias tipo. Y nosotros la influencia más grande siempre fue Trivium, desde el principio, que es una banda que ya también es bastante conocida. Pero también siempre, en este caso que estamos nosotros tres, tenemos también los tres bastante música escuchada diferente de cada uno, entonces eso hace que al momento de componer sale la música, no es, bueno, hagamos esto, no, es, sale lo que sale, a nosotros nos gusta y a la gente le gusta mejor. No nos encasillamos tanto, eso es lo que digo. Exacto. Buenísimo. Y la temática de las letras en cómo en qué están orientadas. Mucha creo que es fantasía. Sí. Mitología. Creo que eso es como lo más fuerte, la influencia en cuanto a letras. Exacto. Sí, sí, es una mezcla entre fantasía y mitología. Bueno, un poco también de la vida en general, ¿no? Como hablando un poco. De hecho hay muchas canciones que comparan ciertas fantasías o cierta mitología con cosas que pasan en la vida real y es como es eso, siempre a ese no es tanto un objetivo artístico sino más un mensaje a través de historias que ya están contadas o cosas así. Bien. ¿Tienen alguna fecha ahora por acá o por otro lado? No, ahora lo que estamos hablando un poco detrás, como se dice, que nosotros entramos en un mundo nuevo, que es las convenciones, el anime, cómics y todo, y sí tenemos fechas. Lo bueno es que eso también se mueve bastante hoy en día, son escenarios que se están moviendo mucho, y también hacemos que la gente esté conociendo más todo este mundo del metal under, ¿no? Se preguntan, escuchan bandas que de repente estamos pasando hoy en día, ¿no? Tenemos fechas, próxima fecha en realidad, tal vez en Maldonado dentro de poco. Pero sí. También hay un encuentro friki, por ejemplo, que así se llama, en Plaza Goes. Y después, bueno, creo que vamos a Atlántida a tocar. Está bueno porque se hacen mucho afuera también, ¿no? Entonces vas, mucha gente te conoce, pregunta, y tal, eso es más o menos lo que anda cerca. En toques, ¿no? Hoy en día no contamos con baterista fijo, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos laburando en eso también. Y bueno, nuestra idea es meter a fin de año una fecha full band, como diríamos nosotros. Genial, está bueno eso. Sí. Está bueno eso de que puedan tocar en eventos, viste, que no sean estrictamente conciertos de metal, ¿no? Exacto, sin duda. Y se abre un abanico de otra gente también. Sin duda. Y nos lleva a hacer cover también, que o sea, versionar canciones de videojuegos o series, que también es un desafío divertido. Como músico, nos divierte y el hecho de hacerlo en vivo que la gente lo reconozca en versión metal y diga, wow. Sí. Es más, nos lleva hasta, por ejemplo, ahora nos planteamos hacer un cover de Michael Jackson. Por ejemplo, ¿no? Decir, bueno, vamos a versionar el metal, a ver cómo reacciona la gente, y eso también nos hace que. Obviamente que uno siempre hace cosas con relacionadas a los cómics, al anime, todo, pero también a veces vas a cosas más un poco más populares, por así decirlo, y también está bueno que la gente diga, mira el dinamismo que tiene esta banda de repente, y eso está buenísimo. ¿Tienen algo grabado? ¿O van a grabar? Bueno, o sea, grabado actualmente que la gente puede escuchar tanto en Spotify y YouTube. Bueno, inclusive Facebook, Apple Music y todas las plataformas básicamente tenemos un EP que se llama Ignite, que lo sacamos en 2014, si no me recuerdo. Está el demo de IB, que fue nuestro primer contenido grabado. Después tenemos unos cuantos singles, Abaddon, Soul Draconis, Rebellion y Virus, que fueron los singles que fuimos sacando a medida que iba pasando el tiempo. Y hace poquito, ¿qué hicimos hace poquito? Fortress. Sí. Nuestro primer disco full length. Tres temas. Ahí va. Y está disponible en todas las plataformas desde el año pasado. De hecho, hace un mes cumplió un año de lanzamiento. Sí. Y bueno, tenemos una cosita. Sí, ya estamos trabajando en el próximo. Ah, buenísimo. Sí, sí. Podemos decir que es una premisa para. Sí, exacto. Pasa que si todo sale como tenemos planificado, es como algo muy híbrido. Tenemos varios lanzamientos que abarcan varios de los puntos que tocamos hoy en día con Dampo. Así que, nada, bueno, estén atentos. Y la gente que puede, que quiere escuchar el disco, lo pueden encontrar en Spotify, en YouTube, lo pueden encontrar en Apple Music también. Básicamente. Es buscarnos a nosotros, que el nombre de la banda para los que están escuchando es DAWNFALLXBCorta. En Instagram también lo pueden encontrar. Nuestro arroba es ese también, arroba DAWNFALLXBCorta. Y nos pueden encontrar ahí en todos lados. Para escuchar música o inclusive interactuar con nosotros, porque somos bastante activos en las redes. Sí. Y eso está buenísimo, la verdad, sí. Buenísimo. Sí. Sí, nosotros subimos muchas encuestas, somos de a veces tirar algún teaser, alguna cosita, entonces es importante que estén en Instagram si lo pueden escuchar más. Si buscan hoy puntualmente, hay una historia de lo que se viene. Exacto. Un pedacito de lo que se viene. Subida recién hoy. Sí. Así que estén atentos. Ah, bueno, gente, entonces ya engancharse a escuchar esto, a ver de qué se trata la historia, ¿no? Exacto. Para los curiosos que entren. Sí, podemos tirar algún nombre o. Sí, aprovechamos, sí, ¿no? Sí, porque aparte es un tema que hacemos en convenciones también, que si nos van a ver en convenciones lo van a ver. Lo van a escuchar. Es un tema que bueno, que hoy en día, como dice Robin, ya lo tenemos bastante integrado en lo que es nuestro repertorio. De hecho, lo hicimos en el Carnival Fest del 2023. Se llama Vortex y va a ser nuestro próximo single, así que nada, estamos oficialmente anunciando algo nuevo. Sí. Con video. Genial, una primicia para fanáticos. Buenísimo, buenísimo. Bien, yo quiero ver que me cuenten cómo surgen, porque yo me entero junto con la audiencia, ¿no? La gente que escucha, ¿viste? Y yo no pregunto, no me entero y la gente tampoco. Exacto. Samazo Aniliación. Cuéntenme. La canción. Yo creo que hay que agarrarlo desde dos puntos, es el tema. Uno es la letra. La letra es algo previo a lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Que es estar en las convenciones. La letra habla de un personaje de una serie de anime que se llama Dragon Ball Super. Samazo es un enemigo, así acá ya conocemos un poco. ¿Tá? Que bueno, particularmente a la hora de escribir la letra, lo interesante fue la filosofía del personaje en sí. Entonces fue lo que se quiso plasmar ahí. Y después a nivel de música es una canción que nos cuesta un huevo tocar el vivo. Sí. Es difícil. Sí, estamos haciendo material nuevo para no tocarla para más. No tocarla más. Pero tiene influencia extremadamente andalucina en lo que es. De hecho, hay una guitarra con la que arranca, es una guitarra super española. Y bueno, nada, es como que mezcla un poquito de todo. Súper difícil. Así que ya la repetí. Vamos a escucharla entonces. Y después continuamos. Perfecto. Escuchen Samazo. We'll be right back. Bien, amigos, continuamos conversando aquí con Downfall 15. Bueno, recién estábamos hablando fuera de cámara, que no hay cámara, pero sobre los gustos personales de cada uno, la influencia que tiene cada uno en el... Sí, eso yo porque creo que soy el más diferente, digamos. Yo, mi mayor influencia creo que es J-Rock, el metal japonés, básicamente. Que es, bueno, más alternativo, o capaz más tirando lo que es power metal. Bueno, también un poco de la mano va con este nuevo frente que se nos armó con Downfall, que son las convenciones, ¿no? Y demás. Que bueno, yo soy medio el que aporta los instrumentos un poco distintos a lo que hace Downfall hoy en día. La idea de poner más capaz sintetizadores o cosas que no son tan comunes. Claro, sí, sí. Hay mucho de eso en el estilo, digamos. Bueno, yo creo que de los tres soy el más old school, el más así de que siempre escucho bandas muy de antes, ¿no? Más Pantera, Metallica, como que arranqué bien con eso, la base casi todo metalero, capaz igual. Pero igual también, Mátame, yo me acuerdo en 2008 que me mostró muchas bandas, bueno, como Trivium, Hombre Hoy, Avenged Sevenfold, muchas bandas que también me abrieron la cabeza. Pero ta, yo sí, es más, yo cuando componemos más bien soy como el que hace el, bueno, esta parte tiene que tener esto, eso. Que también eso es lo que hace que nuestro mismo dinamismo al momento de componer también tenga, bueno, ya sabes que hay una parte que con el Robin va a ser esta parte, va a ser punch, fuerza. Y de repente capaz que Matt y Matt tiran lo más melódico, que está bueno eso. Si bien ellos también componen fuerte, ¿no? Pero creo que de los tres soy el más old school así de bandas de antes, es más, mi perfil. Yo no sé cómo no ensuciarme con esto, con mi gusto musical. Bueno, no tengo forma de salvarme. Nada, bueno, o sea, yo en verdad, en lo que es influencias metaleras, también me gustan más bandas del palo, ¿no? Trivium, bueno, Slipknot también, o sea, Psilosis, Machine Head, todo ese tipo de bandas son bandas que me influenciaron como metalero un montón, pero la realidad es que muchas veces a la hora de componer, la inspiración viene desde afuera, de bandas tipo pop, hasta el country, hasta el rock un poco más alternativo. De hecho hay un video nuestro, Rebellion, que tiene una referencia a Queen. Se lo dejo para que lo vean, o sea, no les voy a contar dónde ni cuándo, pero busquen Rebellion, estamos por XB, y ya, los que conocen el video se van a dar cuenta. Y nada, o sea, a nivel de lo que es transmitir el mensaje, me gustan esas bandas a nivel de bueno, eso, generar melodías, poder integrar otro factor alternativo a la cosa. Pero sí, sí, yo creo que todos como funcionamos integralmente muy bien con eso. Para lo diferente que son nuestras influencias en general. Sí. Que eso es lo mejor, porque una banda cuando viste. A ver, no es por tirar mierda a ningún lado, pero digo lo que voy, es que cuando todos escuchan solo una cosa y solo lo mismo, es muy, viste, muy cuadrado todo. Y claro. Hoy en día, por lo menos creo yo, entendiendo el mental de hoy en día, es lo mejor cuando todos escuchan todo diferente. Y cuando por lo menos uno, como dice Mata, escucha más cosas más poperas, más, ¿no?, de ese estilo, eso es lo que hace que vos puedas generar un buen producto y que le gusta a mucha gente. ¿Viste? Por lo menos así llegamos nosotros. Claro. Está bueno, muchas variaciones de sonido que claro. Encuentra un punto equilibrado en el medio. Exacto. Está genial. Creo que repiten las redes sociales para la gente que lo que se está escuchando. Uh-huh. Nos pueden encontrar tanto en Instagram, Facebook, YouTube, Apple Music y Spotify. Buscan DAWNFALLXV o B corta, no, DownfallXV. Y estamos ahí, nos pueden encontrar tanto en YouTube como en Spotify, etc. Quiero que dejen un mensaje a la gente que lo está escuchando, ya sea de acá de Uruguay, la gente que los conoce, que no los conoce, para que empiece a buscarlos. Y de los que están en el exterior. Primero que nada, si les gusta el anime, si les gusta la serie, si les gustan los cómics, si les gustan los videojuegos, creo que es una banda para empezar a consumir. Si no conocen el metal y quieren decir, bueno, ¿sabes qué? Quiero animarme un poco más, también es una buena banda para escuchar. Somos buen soundtrack de estudio también, por lo que me he enterado por ahí también, o sea, la gente se concentra con lo nuestro. Nada, eso, es importante, como decíamos nosotros, que tenemos la responsabilidad de ser una banda bisagra para unir ambientes. Así que nada, si te gusta escuchar metal, si te gusta escuchar rock, escúchanos, 100%. Genial. Quiero que me presenten este último tema que vamos a escuchar ahora, que es Let Go of the Poison. Exacto, Let Go of the Poison fue el último single que sacamos del disco, y el video es la trayectoria de la banda, básicamente, quienes pasaron y cómo llegamos hoy en día a este activo. La vieja etapa y la nueva, básicamente. Exacto. Muestra un poco todo el trayecto de 2008, como nos mata, y todos los personajes que pasaron por esta historia, que ya son 15 años. Y bueno, y muestra, si ven el video, si lo ubican, muestra lo nuevo visual, nosotros tres ya, y bueno, lo que se va a venir a futuro. Bueno, escuchemos, y muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por el espacio. Oh,

Bien, amigos, continuamos. Escuchamos primero el tema Ansias y luego La Espera. Ahora escucharemos Llegaré donde estés. Me dijo el barquero, al lugar que quieres llegar, los vivos no deben estar. Como Eurídice, como Orfeo, como Tristidante, a través del inframundo entraría sin dudar. Y rogaría al mismísimo Hades. Llegaré a donde esté. Mis pasos encontraré las llaves y también el perdón para entrar al paraíso. Rezaría sin dudar al mismísimo creador, al mismísimo creador. Llegaré donde estés, llegaré donde estés. Bien, amigos, continuamos. Ahora nos vamos a ir hasta el Paraguay. vamos a escuchar algo que he tenido poco en el programa, porque es poco común de encontrar. Es una multiinstrumentista paraguaya, ella hace heavy metal dentro de otro género, ¿no? Loida Liuzzi es un proyecto solista. Espero que le guste lo que vamos a escuchar. El primer tema, Arasun. Continuamos y ahora vamos a escuchar el tema Heavy Halloween. We'll be right back. amigos, por último vamos a escuchar el tema Mediterráneo. Bien amigos, continuamos, acabamos de escuchar a Loida Lucy desde Paraguay y ahora vamos a escuchar una banda desde Argentina. Ellos hacen power metal y la banda se llama Mythology. El primer tema que vamos a escuchar es High in the Sky. Continuamos, amigos, ahora vamos a escuchar el tema Medusa. Bien, amigos, continuamos. Ahora vamos a escuchar el tema Medusa. Bien, amigos, continuamos. Nos vamos a despedir. Primero que nada, quiero darle las gracias a todas las bandas invitadas al programa, a la banda que estuvimos acá en la entrevista en la noche de hoy, y vamos a agradecer también a los medios de comunicación que nos transmiten en todo el mundo, comenzando con Radio Señales, emisora madre desde Uruguay para el mundo, a través de Metalator, Metal World United, Rock en tu Ciudad, Kiralik Rock Producciones, Seven Rock Radio, Templaria Radio Rock, Maldita Radio, Rock y Metal, Rock y Terror Radio, Il Padrino del Rock, Dark Angel Promotion, Metal Rock Station, Arpoador Rock Radio, Retro Live, No Te Atrevas a Tocarla, Metal Social Uruguay, emisora de radio A Toda Mecha. A todos ustedes, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar el domingo que viene por Radio Señales para el Mundo. Nos vamos escuchando a Mitología, y el tema que vamos a escuchar es The Look. Working like an ant, hit her like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a glitter, tasted like a dream drop. She's got the look. Go heavily bound, cause heaven gotta know where she's been.